Vamos a viajar en el tiempo, donde el cielo hablaba y el río cantaba. Una nube creció sin parar, el agua empezó a saltar. Montes se cubrieron de azul, todo brillaba bajo la luz. Corre, corre, viene el río, súbete alto, hazlo con brío. Splash, splash, gotas por doquier, brinca, canta, vuelve a nacer. Del agua salió un gran sol, trajo calor y un nuevo rol. Semillas bailaron al viento, nació la vida en un momento. El mundo habló con voz de tambor y empezó la danza del creador.